Los vecinos me tienen podrida nuestra habitual sección dedicada a la convivencia. Qué lindo tema. Tenemos aquí al secretario de convivencia prácticamente humana de la municipalidad, el doctor Roberto Barton. Sí. ¿Qué tal, Roberto? Mucho ¿Cómo gusto. Estás? Disculpa que te tutees. No, no, estamos en confianza. Pero la convivencia también tiene que tener esa confianza, ¿no es cierto? Yo no le voto a un tipo al que no tuteo. Ahí está. Este bueno, es el segundo, el adjunto sí. de la oficina de convivencia. Sí. Hay que aprender a convivir. Muy bien, gracias. Muchas gracias por su visita. Importante las palabras que hemos Qué lindo escuchado. Lo que dijo el tipo, porque se conoce que tiene sensibilidad popular ese Richard Barton. Bien. No, el trabajo que ha preparado nuestro equipo de producción sí. consiste en una especie de perplejidad jurídica. Uno puede quejarse de la inseguridad y reclamar que encarcelen a todo el mundo. A todo el mundo, ¿no? Bien, pero ¿qué hacemos con los vecinos molestos? Ahí está. Con los gamberros, con los guarangos. Los guarangos que le dicen cosas a la hermana de uno, incluso a la madre de uno. Incluso discúlpeme, a las dos juntas. Me pongo de pie, sí, me señor. Pongo de pie para nombrar a las madres. Levanten la mano las madres. Señor, las madres. El caballero se conoce que no pudo. Bien. Bien. Este es un programa dedicado a las madres. Sí, señor. ¿Qué hacer, por ejemplo, con las personas que hacen sonar los timbres de las casas para luego darse a la fuga? ¿Y que, ¿cuál es, cuál es el régimen jurídico, doctor? Bueno, no hay una ley. Ahí está. Entran por una puerta y salen por la otra. Señor. O por la señor. Misma. Cuando hay salen por giratoria. La misma puerta sí. y tocan el timbre cuando sí. se van. Dos veces me lo hacen en casa que tengo puerta giratoria. Bien. ¿Cuál es la forma correcta de tocar el timbre para luego darse a la fuga? Muy bien. Hay que elegir una casa no demasiado cerca de la esquina, pero no demasiado lejos. Bien. Si está muy cerca, el tipo sale, se asoma a la esquina y lo ve a usted que raja. Claro. Lo ideal es que esté unos 30, 40 metros. Sí. Y entonces usted puede doblar la esquina. Y el tipo incluso hasta tiene duda, no sabe para qué lado. ¿Para raja. Cuál de los dos? Claro. Porque lo que hay que hacer... El ABC del tipo que hace sonar un timbre para luego darse a la fuga es doblar en la esquina. Bueno, señor sí. mío. Pues si usted hace sonar el timbre en una casa y sale rajando derecho y por el medio de la calle, lo van a ver. Lo van a ver, incluso lo van a correr y van a disponer un procedimiento para su persecución. Sí, pero quizás por lo evidente de la huida. Lo hace tan evidente que quizás no duden. No, yo en la metodología de la carta robada no ha sido nunca santo de mi devoción. Para nada, siempre falla. Y le voy a contar una historia, disculpe que haga una autorreferencia. Por favor. Pero esta es real. Cierta vez, algunos amigos que venían conmigo hicieron sonar el timbre de la casa de Carlos Antes, que era un señor, luego amigo, pero más grande que nosotros. Entonces, yo que era un niño, pero... ya empezaba a crecer y a contraer cierta astucia, que es lo peor que le puede ocurrir a un niño. Entonces pensé, si yo no huyo, estaba un poco cansado ya, claro, no tenía claro. ganas de salir rajando. Y yo mantengo mi paso normal, me desentiendo de este asunto, claro. este episodio, el hombre saldrá y pensará, no debe tener nada que ver este niño claro. con el sonido del timbre, puesto que no huye. Claro. Bueno... ajeno a todos estos cálculos, Carlitos Antes salió y me metió una patada que todavía hoy se comenta. Pero está bien lo que hizo su amigo Carlitos, porque la justicia es ciega. La cuestión es condenar a alguien. El tipo lo vio cerca. Imagínese un perro que paseaba por ahí. Sale, claro, pero el tipo le dio una patada al perro. ¿A quién me digo? El que tengo más cerca. Más cerca. Claro, bien. No al culpable. Ya se va a quedar con la gana de castigar. Así que lo mejor es salir rajando, incluso cuando otro toca el timbre. Te lo voy a decir. Uno de los chistes de tocar timbre es tanto no molestar al que está adentro, sino molestar a los amigos que vienen con uno. Yo toco timbre para eso, le juro. Para hacerlo correr. Especialmente cuando vienen tipos muy circunspectos en el grupo y venimos todos caminando. Sí. Yo toco timbre y salgo rajando para hacerlo correr a todos. Entonces ves tipos que presumen qué sé yo, de pilares de la sociedad, resoplando y corriendo muertos de miedo, hablando en una esquina. Y perseguidos por afuera, por el dueño de la casa, y por adentro, por la cena que consumieron. Claro, al grito de rajemos que viene el tipo. Y es volvedor. Es extraordinario eso. Eso reconcilia con la institución de la amistad. Cimenta el grupo de amigos. Pero como claro, pocas otras cosas. La amistad tan degradada en reuniones de exalumnos. Por favor. Dígamelo a mí. Instituciones de toda índole, aniversarios, etcétera. Puede recuperarse tocando uno el timbre de una casa y saliendo todos corriendo. O rajando de un. Huyendo sin pagar de un. Un pagadío. Totalmente. Y rajamos todos juntos y corremos y nos miramos y comprendemos que y somos recuperamos amigos. La fe, por otra parte, claro, que es una manera de creer en Dios. Que yo tengo, ¿no? Gente que, que no ha tenido diálogo con nosotros en 20 años, nos mira y nos dice, hermoso. Saludos a los gastronómicos de Uruguay, que con Barton hemos hecho correr el plan nuestro un par de veces, ¿eh? Ahí en Los Leños, exactamente. Bueno, pero yo quería denunciar, nosotros. Por favor, queremos ¿qué quieres, con mi señor esposo? Sí, señor. Sí. Es insufrible mi barrio. ¿Pero por qué? ¿Qué le está pasando? Por empezar, doctor, los niños. Ay, los niños. Pero no los niños, los grandes. Los de la barra de la esquina. Que con la excusa de parecerse a niños se ponen pantalones cortos. Claro. Y con unos pelos así de largo, señor. Con el pretexto de que son boy scouts. Sí. Yo le digo a mi marido, mirá ese niño que anda por los 43 con unos pelos así canosos ya. Claro. Que revela su condición. Bueno, pero ¿sabe qué? Se sientan en la puerta de casa y hablan. Ah. Y bueno, pero se junta a un grupo de amigos, bueno, es una manera de... Son las 4 de la mañana. Y son 16. Y mi marido... Que ahora vengo a ser... Mi esposa, pero también mi marido. Porque somos una pareja moderna. Somos una pareja que nos contamos... Somos todo. Swingers, pero como no tenemos amigos, nos cambiamos entre nosotros. Los swingers. bueno, no importa. Es que se pone nervioso, no puede conciliar el sueño y ese tipo de cosas. Bueno, pero eso no es nada, señor. Por ejemplo... Me tiran basura en el buzón. Bueno. Yo tengo un buzón en mi casa, ¿no? Me viene el cartero, pone las cartas y yo hice construir una puerta. A mí me gusta vivir bien, ¿no? Sí. Yo trabajo, pero me gusta vivir bien. Tengo una puerta que tiene el timbre, del cual ya hablamos, y un buzón, una ranura, si me permite la expresión. Bueno, ¿no? sí, un buzón. Que dice cartas, dice. Entonces, si viene el cartero, me toca el timbre, o tenés que pasar por abajo de la puerta, que a veces uno baldeó y te queda toda la carta mojada. Sí. No, mete por la ranura y entra en un buzón, que yo lo abro de adentro, lo abro el buzón. Ahora saco la cara a ver quién es. Oh, montón. Es una así pero, como lo ves, una lumbrera, mire. Él hubiera podido terminar la primaria si quería, perfectamente. Pero no quise, porque no quise. Claro. Bien. Estos muchachones, gamberros. Estos son adultos, por no decir hombres maduros. Sí. Que se hombres caen grandes, de maduros o de borrachos, señor. Incluso. Me arrojan basura dentro del buzón. Entonces voy con ilusión, ay, ¿quién me mandará una carta? Y agarro, ponele... No lo digas, Roberto. Es un pescado podrido. Sí, basura, sí. El pescado vaya y pase, lo que pusieron el otro día, doctor. Había venido gente. Decíselo vos, porque a mí, yo como mujer, me da pudor decir no lo le que digo pusieron. Nada. Lo que pasó una vez fue casi... patético, ¿no? Porque yo se lo voy a contar. ¿Qué pasó? Otra cosa que quería quejarme, las parejas, como justo tenemos un umbral, justo está oscuro, y justo... A favor de oscura noche. Entre el umbral y el buzón hay muchas atracciones en su casa. Claro, entre el umbral, el buzón, el timbre y la oscuridad, imagínense, es un parque de diversión. Palermo Hollywood, dicen, claro. Cuando lo llaman a la casa nuestra. Bueno, hay una pareja que se sentaban, ¿no es cierto?, en el umbral, se decían cosas tiernas. Primero. Y llegado el caso, intimaban redondamente. A veces, incluso, una vez se apoyaron en la puerta, yo la había dejado abierta. Y estaba yo con mi señora tomando mate. Y fue una noche inolvidable. Pero este hombre, resulta que... No, en qué sé yo, la pasión, lo que sea, metió la mano en el buzón. Se equivocó de ventanilla. Ajá, digo. Bueno, eso no sería nada. Muchas veces uno mete algo y mete la mano. Yo estuve 6 días en mi casa preso porque metí el dedo en un agujero del aparato, del botón del baño. Y que no lo puedo sacar. Tiene una cosa, un armazón allí, metí en un agujero, no puedo sacar 6 días hasta que vino visita. Claro. No importa eso. Este hombre metió la mano ahí, pues cuando se quisieron, hermano, quiero marchar, ¿sí? Sí, sí, al momento. Bueno, ya está, vámonos, dice, ya demasiado. Dice, bueno, vamos, amor mío, tipo, fue a sacar la mano, buzón, tenía la mano adentro. Qué sé yo, bueno, imagínate, hicieron todo lo posible, se escupió la mano, el pero, tipo, todas esas cosas. Ella trajo un jabón o un gel, una espuma. Sí, que algo, no se la untó por todo el cuerpo humano. Al final se fue la mina, ¿no? Porque dice, bueno, mira, yo tengo buena onda con vos, pero voy a llegar tarde a mi casa, hemos terminado. Bueno. Y lo dejó el tipo con la mano dentro del buzo. Sí. Ahora, muy bien. El tipo se casó y se quiso tirar a dormir, pero la mano no le llegaba. Claro. Pero el tipo después me confesó todo esto, sí. El tipo, ¿no? El tipo le da vergüenza tocar el timbre y decirme a mí, mire, señor, discúlpeme, metí la mano en el buzo. Es difícil de explicar la situación. Sí. Además, no quería esperar a la mañana y, por ejemplo, estar ahí con la mano en el buzo y de golpe oír un grito, el de mi señora, que por ahí iba a ver si había alguna carta, y ver una mano. Claro, imagina la mano. Yo hago eso. El hombre pensó en todo eso y dijo, no, acá, lo único que puedo hacer es tratar de sacar la puerta. Bueno. Pero entonces, es un poco extremo eso. ¿Qué tal, Tom? Bueno, acertó pasar un amigo con una camioneta y le gritó. Carlitos antes. Claro, Carlitos antes. Antes mencionado, antes de darme la patada. Y entonces vinieron unos amigos de él, sí. Arrancaron de cuajo la puerta de mi casa y con puerta y todo fueron todos juntos al hospital Pirovano. Claro. Al hospital Pirovano, llegaron, se instalaron en la guardia, incluso golpearon la misma puerta que traían. Golpearon la puerta de la humilde casa. ¿Para qué los atendieron? Y esto porque no se dieron cuenta de tocar el timbre. Claro. Había quedado en el umbral oscuro el timbre. Claro. Bueno, parece que ahí los atendieron maravillosamente bien. Bueno, menos les mal. Les trajeron la puerta a este hombre. Sí. Habían tenido la pudieron sacar. Porque habían tenido un caso en el Pirovano de un chimpancé que una vez había llegado con la misma patología. Con un coco. Claro. Habían venido con un coco, había tratado de agarrar algo que había dentro del coco y como el chimpancé no tenía la astucia suficiente como para soltar este hombre presa, tampoco, ¿no? La codicia, vio cómo es. Bueno, es el mismo caso. Y el médico dijo, ¿por qué no, dice, no suelta? ¿Qué era lo que había? No suelta la nuez. Dijo, había agarrado una nuez que nosotros ponemos ahí para Navidad y la dejamos endurecer. Sí, ¿no? Pero no, dice, ya la solté, dice el tipo. Sí. Bueno, no importa, los detalles, como incluso tuvieron que... bueno, no importa. Ponerle una mano de la mano. Entonces, viene el tipo con la puerta. A devolverla, sí. Y el buzón. Sí. Y no lo devolvió. Me dijo, señor... Bueno, correcto, discúlpeme, yo estaba con mi novia aquí, pasó esto y esto. Ya no es digo, mi novia. Pero no, cuénteme qué pasó. Bueno, pero claro. Sí. Bueno, me dice, me contó todo, ¿no? Bueno, finalmente tuvo, digo, un gesto. Tuvo un gesto bueno. Sí, pero de buen vecino. Después, vio como uno le da el codo y se toman, no me acuerdo qué. Sí. Entonces ya se convirtió como un lugar obligado para todas las parejas. Ah, se hizo como un como la Fontana di Trevi que van a pedir. No. Como un hotel alojamiento. Ojalá, directamente. Ojalá en la Fontana tiran moneda. Acá ni un peso dejaban. Sí. No dejaban nada. Y todavía yo decía, tendrá una toalla doña, me decían a mí, ¿no? Ah, yo, escúcheme. Bueno, yo echábamos por el agujero de las cartas del buzón, mi señora, con la máquina de flea. Sí. Pero el flea mata a los bichos. Y bueno. Y bueno, la gente veía, los tipos estaban amándose ahí, salió un olor a flea. Claro. Ray le echaba. Pero le echamos. Gamexane. El que mata los huevos le echábamos, sí, incluso. Y con eso los conseguimos ahuyentar. Pero, ¿sabe dónde van a saciar su lujuria las parejas en mi barrio. ¿Dónde? Arriba de los árboles. Sí. En la copa, dice usted. Sí, se suben a los árboles. Parece mentira. Pero es raro, eso nunca lo vi. Bueno, ¿y cómo lo ven? Porque uno no va mirando para arriba. Claro, nadie lo ve. Justamente para él, por eso lo hacen. Porque nadie los ve. Ahora, yo no sabía tampoco esto. Pero un día estaba esperando el 123. Sí. Con esa actitud que uno tiene cuando espera el 123, ¿no? Una especie de dignidad pasiva. Uh-huh. Y un gesto la única posible. Entre perplejo, atónito y derrotado, ¿no? Claro, y por ahí se precipita sobre mí una pareja de enamorados. Pero, ¿cuál no sería mi sorpresa? Sí, ¿cuál? Imagínese. No sé. No. El caso es que... ¿Y dijo de dónde salieron ustedes? Claro, y todo esto. Le pregunté al señor. Estaban desnudos, por otra parte. Bueno. Me llamó más la atención todavía. Era un indicio. Sobre todo... Digo, ¿qué es lo que sucede, señor? Nada, me dijo el tipo. Y todavía pegaba saltitos, sí, tratando de descolgar las ropas que habían quedado en las ramas de los árboles. Uh-huh. Y me dice, aquí, disculpe la confesión, pero se acostumbra a amar en las copas de los paraísos, cuando no de los plátanos. Ahora, ¿qué barrio raro donde vive usted? No, porque la verdad... Por eso estamos acá, señor. Que es secretario de convivencia, sí, para que me dé una solución. ¿Por qué no podan... Los árboles. ¿Por qué no talan los árboles de todo el barrio? Talen los árboles. ¿Para qué sirve un árbol, señor? Que yo no puedo sacar el auto. Uno no es dueño, claro. Para dar sombra, para embellecer el barrio. ¿Qué sombra tengo adentro? ¿Dónde está el embellecimiento? Un árbol que además hay que sacar todo el césped, hay que pavimentar todo. Todo. ¿Pero cómo le voy a pavimentar y sacar los árboles? Si Venecia tuviera un intendente argentino, ya hubieran entubado todos los canales. Y así solo se inundarían una vez por semana, claro, como acá, pero bueno. Ahora, ¿usted no llegó a pensar si no es un ensañamiento con usted o si es una característica del barrio general? Ah, yo siempre pienso que es un ensañamiento conmigo. Llueve, por ejemplo, y digo, es un ensañamiento conmigo. Y lo es. Y lo es. Por eso lo pienso, porque lo es. ¿Hace cuánto que vive en el barrio? Y cuando nos casamos, porque antes no vivíamos ahí. No, digo, ¿cuántos gestos de buen vecino ha tenido? Ninguno, yo. Usted. ¿Y con quién? Pero con esa manga de atorrantes, delincuentes, grandulones y grandules. En el fondo, yo tengo un pequeño gallinero, ¿no es cierto? Discúlpeme. No, está bien, bueno, un gallinero, sí. El vecino de al lado, un señor mayor incluso, me hizo un agujero en el alambrado y me afana los huevos. Una noche salimos porque oímos ruido, me dice, Gastón, me dice. ¿Usted se llama Gastón? No. Pero ella estaba soñando con el primer novio. Yo estaba soñando con mi primer novio llamado Gastón, ¿se acuerda? Claro. Y le digo, Gas, Gas. Y ella me dice, ¿no te parece, vieja? Y me dice, oigo ruido. Ajá. Y vamos al fondo. Yo con una linterna. Sí. La linterna que yo guardo cuando era acomodador. Sí, está una bien, linterna profesional. Es un dato menor. Pero qué lindos recuerdos. Conocimos ahí, ¿sabes? Sí, yo la. Estaba andando. Y ahí dice, yo pensé que era una bicicleta. Lo que el viento se llevó. No, preferiría pasar por alto dato. Ilumino, era tan apuesto, con ¿sabes? La linterna, sí. Ilumino los huevos. Sí. Y veo una mano entre los mismos. La mano entre los huevos. Qué feo, una película de terror. Una mano, bien. Que emergía de un agujero. En el alambrado. De un agujero el negro. El tipo quiso disimular. Y dio a su mano un aspecto de gallina. ¿Y cómo da una No, porque el tipo hacía sombras chinescas. Hacía sombras chinescas y empezó a mover los dedos como si fueran plumas. Sí. Incluso desde de su ubicación, comprometedora, por cierto, ensayó unos cacareos como co-cro-co-cro-co. Era bueno para las sombras chinescas, pero no así para la imitación. No. El cacareo le salió como un enfisema. Le dije, no creas que no me di cuenta. La frase que con actitud. Yo siempre digo, ¿no? Te pusiste mal, viejo. Me puse mal, sí. Yo todavía le digo, Gastón, no, Roberto, le dije ahí, ¿no? Porque que es otro novio que tuve antes, que era violento. Le digo, Roberto, no vayas a perder la vida por un sucio ladrón de huevos. Y yo igual lo agarré y le dije, déjame. Está bien, bueno, sí. Agarré la mano y le dije... hermano ladrón de huevos, ¿por qué no abandonas esta vida? Todo esto con la mano. Con la mano ahí. Y el tipo seguía cacareando. Por lo tanto, iba apartando los huevos por las dudas. Le digo, llévalo para adentro, le digo. ¿Por qué, digo, no te dedicas al trabajo que dignifica todo esto? Y la mano te hacía gestos, extendía el dedo mayor. Como que iba a continuar. Sí, en el dedito. Unía la mano izquierda a la derecha, índice con el pulgar. Sí, sí. No te pongas mal. Bueno, y así se fue para adentro. ¿Qué íbamos a hacer? Ah, bueno, y ¿y usted pudo recomponer, digamos, la vida en su barrio? ¿Sigue siendo esta tortura? Sigue siendo así, no puedo seguir viviendo aquí. Ahora, discúlpeme, yo estoy buscando instalar un consultorio en el barrio. Nuestra casa. Ideal. La ubicación ideal para un consultorio mismo de psicólogo. Sí, casualmente soy psicólogo. Ah, pero que lo mejor para un psicólogo es instalar un consultorio psicólogo. Tenemos... es una casa estrecha, pero larga. Sí. Es como era un pasillo antes. Ah, sí, y ahora también. Así que usted puede hacer un largo pasillo y en el fondo, como en un Santa Santorum, usted es psicólogo. Sí, ahora con esto pone un cartel en la puerta que diga psicólogo. Sí. Y en el barrio va a tener muchos clientes porque hay muchas personas que necesitan trastornadas. Yo mire, hago y me dedico a terapia de pareja. Específicamente, que ¿no? Usted con otro psicólogo van atendiendo a los clientes así. No. Nos mira de un lado y otro. ¿Hay psicólogos en pareja? Yo creo que sí. Así como va una pareja a atenderse con un psicoanalista. Sí. ¿Hay dos psicoanalistas que atienden a un tipo? Y no sé si da tanto trabajo. Es un caso de doble personalidad. El yo y el ello, por ejemplo. Uno, cada psicólogo se encarga de uno. Yo voy a agarrar el de adelante. Sí. Y se encarga de atrás. Pausa. Por Nacional. Argentina se informa. Es la hora 1:05, cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 19 grados, 4 décimas. Cristina Fernández inaugurará el lunes el 128º periodo de sesiones ordinarias del Congreso. La presidenta dirigirá un mensaje sobre la situación del país y hablará sobre los proyectos oficiales para 2010 que pronunciará a las 11 en la Cámara de Diputados. Esta será la tercera oportunidad que la mandataria abra el ciclo parlamentario. Confirman 32 casos de leptospirosis en la provincia de Santa Fe. Desde el 3 de enero a la fecha, las autoridades provinciales notificaron que por laboratorio hubo 32 personas con resultado positivo y 34 con diagnóstico probable. Un fuerte sismo de 7,3 grados en la escala de Richter sacudió la costa de Japón sin que se reporten víctimas hasta el momento. El epicentro fue a unos 80 kilómetros de la capital de Okinawa, en el sur de la isla, donde hubo rupturas del acueducto y problemas en las cañerías de provisión de agua. El actual campeón argentino de rally, Federico Villagra, inició anoche el rally homenaje a Jorge Raúl Recalde en Mina Clavero, Córdoba, la ciudad natal de Recalde. En la primera etapa se completará hoy con dos pasadas a los tramos Ambul Musi y Ciénaga de Allende, Cura Brochero. El cielo está ligeramente nublado en la capital federal. Temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 66%. Es la hora 1:06 en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene valor. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a quienes tienen proyectado el casamiento. Está muy bien, un servicio. Una sección muy simpática, destinada a la familia, etcétera. Exactamente. Bueno, muy bien. Hoy tenemos una monografía que consiste en nuevas tecnologías aplicadas al festejo. Hay novedades todavía. Hay novedades, sí, con señor. La institución matrimonial ya no hay en qué innovar. No, pero no la fiesta, señor. No, en la fiesta, señor. Estamos hablando de la institución, que es lo que sí necesitaría reformas tecnológicas. Si no, la fiesta. Usted sabe cómo es esto. Si cambia la fiesta para no cambiar la institución. Bien. Sí, por supuesto. Es muy importante. La fiesta es el momento más importante del casamiento. Claro. Todo lo demás es una excusa. Todo lo demás sobra. Yo soy de festejar a todo trapo, todo soy de festejar, a todo trapo. Me gusta limpiar mientras festejo. Sí, sí. Uh-huh. Y mire, la verdad quiero hacer algo diferente, algo exótico. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, sí. Empezando. Ah, sí, sí, sí. Por su mujer, que es bastante exótica. No, no, viendo, no, señor. Realmente. No parece que festejar a todo trapo. Empezando por el salón, señor. Sí. Ah, sí, sí. Nosotros somos los dueños del salón. Mire qué hermoso. ¿Qué quiere? Pero que este es el lugar donde. Este es efectivamente el lugar. Sí. Tiene una recepción abajo. Sí, sí. Donde hay un kiosco. Sí, es por donde entré. Sí, ahí sí, por donde quiere entrar, por arriba. No, no. Bueno. La verdad no me pareció una gran recepción. Sí, wow. Un momento, voy a hablar con mi compañero. Sí, sí. Este viene a cargar. No, es un pretencioso. Discúlpeme, ¿las dimensiones son estas o hay otras puertas que van? No, no, son estas. A ver, ¿cuánta gente? Parece chico, son 4x3 prácticamente. Sí, sí, me parece para todo aquí, las mesas, los mozos, sí. La pista de baile. Sí, el escenario, acá, mire. Me parece un poco estrecho. Escenario, tenemos eso sí, el balcón. Uh-huh. El balcón, que es un balcón francés, sí, que tiene 20 centímetros por 8. Uh-huh. Con un cerramiento, porque. Un cerramiento, porque usted sabe que cuando se dan cuenta de lo que han hecho, muchos novios se tiran. Sí, eso lo evitamos después de un accidente. Pero es muy estrecho el balcón, así que sí, hay que ponerse, bueno, en fila. Salvo que usted quiera el salón Super VIP. Ah, sí. Que tenemos, lamentablemente, en otro lugar. Ah, bueno, pero puedo contratar el Super VIP. Por supuesto. El Super VIP sí es un poco más grande. ¿Y el servicio? Es un poco grande, pero también es estrecho. Sí. Tiene 20 metros de fondo. Ah, qué bien. 1,20 de ancho. ¿1,20? Sí. Lo único que se puede bailar es el paso doble. Sí. Y él y sale muy. Te agarra el paso doble para allá, cuando llega a la punta se da vuelta y viene para acá. Claro. El trencito del Carnaval Carioca también es muy esperado. También, sí, sí, sí. Un tren que se parece verdaderamente a un tren, porque sigue. Por una trocha. ¿Y el servicio incluye, sí, también la comida? ¿O se contrata aparte? Pero sí, señor, incluso, ¿cómo no? Hay que ir la comida. Este que va a venir, está a pico seco, ¿qué traen? Pizza. No, yo quiero. Incluso más, está rigurosamente prohibido traer comida de afuera. Para evitar, bueno, la, sí, comparación. Sí, revisamos a la gente todo en la puerta. A mí me gustaría algo espectacular. ¿Vio que los mozos ahora entran bailando, sí, sí, sí, con las bandejas, sí, y, sí, y esa pata de. Tenemos no sé unos qué. Mozos que entran directamente, ya no son manjares los que traen. Si no, estopa con sangajol. Porque nos dimos cuenta de que lo que atrae es la llama. Exactamente. Entonces vienen los mozos con una especie de volcán ahí. Con la música de Rocky entran. Ajá. Que es muy fina. Claro. Y entra. Y la gente aplaude, aplaude. Uh-huh. Y listo. Después apagamos la estofa y le damos un panqueque cualquiera, sí, sí, mismo la ensalada rusa se la traemos prendida a fuego. La gente lo que quiere ver. Prendemos fuego todo. Fideo. ¡Oh! Pero si no. Fideo ardiendo. Como dice el señor, ensalada rusa, que no arde enseguida, ¿eh? No, es un arte. Porque vio cómo es la papa, que la, sí, papa tiende a apagar. Sí, la mayonesa. La zanahoria ni hablar. No. Pero si le ponemos una mayonesa con sangajol también. Y agarra ahí, agarra mecha y viene. Y la gente lo que le interesa es que. La flama. La flama. Bien. Ahora, flambó. Pero eso es algo falso, discúlpeme, es un artificio. ¿Y? Pero en algún momento. Sí, ¿qué es un artificio? ¿Qué quiere que encendamos? No, todo fuego. Usted se casa, quiere que encendiamos Londres. Yo quiero sorprender a la novia. Sí. Bueno, ya es tarde. Ya está sorprendida. No sé cuál será la capacidad de asombro de su novia. Quiero sorprenderla con detalles. Con detalles. Ajá. Que son los que hacen a las grandes diferencias. Sí. Yo no estoy tan seguro, ¿no? A mí déjeme lo esencial, usted quédese con los detalles. ¿Usted quiere que le decoremos el salón con algunos ornamentos? Ah, tiene ornamentos. Tenemos ornamentos, ornamentos, claro que ornamentos sí. Por todas partes. ¿Quiere alguna cosa alegórica? Alegórica, claro, a este momento inolvidable. Claro, por ejemplo, dibujos de parejas ahí revolcándose. Sí. Toda una cosa bien sugestiva. Sí, pero no sé si es delicado eso. Sí, señor. ¿Sí es delicado? Si lo azulejamos todo. Sí, con eso. Todo. Ah, va con eso. Sí, sí, por supuesto. Una onda bien casa de masaje. Y la torta, porque la torta sí que tiene que ser... ¿Quién es? No, señor, la torta de sí. Casamiento. Ah, correcto. De pisos, de, con distintos niveles sí. Entra la torta. Sí, sí, con el muñequito de torta arriba. Mire, nosotros preferimos lo seguro. Antes trabajábamos muchos con tortas de estilo, así, rascacielos. Sí. 15 pisos, 20 pisos. Un espectáculo. Y hemos tenido algunos derrumbes más bien catastróficos. Sí. La torta después del cuarto piso ya se torna inestable. Y más cuando viene uno, la quiere cortar, vio cómo es. Así que nosotros hacemos torta de 3 pisos. Máximo 3 pisos, uh-huh. Bien anchas, amplias columnas dóricas. Sí. Y al ser ancha también tiene más espacio para la alegoría. Claro. Hacemos los muñequitos más grandes. Ah, más grandes, ¿ese es el más grande? Sí, sí. Incluso... más grande que usted, inclusive. Más, sí, sí. Ah. Uh-huh. Y dígame, ¿y la torta de qué tamaño es más o menos? Porque... Y será un diámetro de 1.5 metros. Ah, es que quiere decir que es un la no está cruda en el medio, o sea, torta. Como le acabamos de decir que el salón VIP tiene como ancho 1.20, la torta tiene que estar un poco inclinada. Claro, por eso se le cae más de 3 pisos. Esta inclinación produce algunos inconvenientes, por ejemplo, los rellenos de dulce de leche y durazno se trasladan en virtud de la ley de gravedad, uh-huh. En una sola dirección quedan medio amontonados. Una catarata dulce. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Incluso los novios quedan como agarrándose. Que es una alegoría de la vida, ¿me entiendes? Sí, claro. Como, que nada es fácil. El muñequito, en vez de estar clavado con un escarbadiente, uh-huh. Está agarrándose del borde sí. De la torta para no precipitarse. Ahora, también el momento de tirar de la cinta con esa torta. Ah, sí, sí. Se va a complicar. Se va a complicar, pero no importa. Pero lo hemos hecho tantas veces, nunca pasó nada. No pasó nada. Además, para las porquerías que hay que ganar con la cinta, no vale la pena. Hay gente de mal gusto que a veces... El otro día se casó uno y en el medio de la cinta ponía billete 5 pesos. Claro. Como premio, tiraban las chicas de la cinta y sacaban un billete de 5 pesos. Todo arrugado, manoseado, andás a ver quién. Y eso dentro de la torta. Y con dulce leche. Con dulce leche. Y vos podés creer que se lo agarró. No, 5 pesos. Ya. Gente chupando el billete. Imagínate. ¿Y la mesa dulce qué otras atracciones la tiene? ¿La mesa qué? La mesa dulce. Sí, tenemos... ¿La mesa dulce qué quiere decir? Un escolazo donde vas ganando. No. La mesa dulce. No, señor, la mesa dulce, donde están los postres, las tortas. Lo comprendo perfectamente. Sí, señor, tenemos, sí, comprendemos. Tenemos, mire, toda esta variedad de tortas. Toda esta variedad de tortas, que son dos. La cascada sí. De chocolate. Cascada de pero chocolate. Pero son dos bizcochuelos, esto. Sí, justamente sí. Es nuestra variedad de tortas. Quien vio una torta las vio todas, señor. No me diga aparte eso. Aparte es uno de naranja y uno de vainilla, bizcochuelo. Sí. No es cualquier cosa, señor. Cuidado, ¿No tienes la flotante? Tenemos flan. Todas las islas son flotantes, señor. ¿Flan? No, ninguna isla flotante. ¿Ah, no? ¿Para qué pienso? Claro, pero el postre de isla flotante es un clásico de la mesa dulce. ¿Es un clásico? Sí. No tenemos. No. Algo tenía que faltar. Y bueno. No somos perfectos. No, eso lo... Pero si quiere se la traemos. Si todo el problema de la isla flotante... Lo que nosotros hacemos es personalizar el casamiento. Ah, eso está muy nosotros bien. Tenemos unos piolines que atraviesan el lugar, uh-huh. Donde le cruzado, ¿no? Como dos diagonales. Y en uno le ponemos una banderina, cada uno con una letra. En uno escribimos un nombre. ¡Qué lindo! Y en el otro le es una olla. Oh. ¿Lo es cierto? Pero va a quedar uno más largo y otro más corto. Yo me llamo Edgardo. Sí, claro. Y mi novia, Ana. Bueno, ¿cuál es el problema? Sí, pero su novia se llama de apellido Longobardi y usted... Pou. Ah, compensamos con el apellido. Compensamos. Siempre es más largo el nombre de la mujer porque tiene de fulano. Exactamente. Que es una costumbre que ahora estamos tratando de abolir aquí. ¿Cómo? De fulano, qué sé, qué tiene que ver. Sí, pero yo soy muy tradicional, señor, y quiero que en el momento del casamiento agreguen el de Pou. Al final, cuando ustedes entran, ahí le ponen, claro, el D. Alguien que suba y agregue las letras de Pou. No, eso no lo podemos hacer. No podemos meter una escalera en el medio de la fiesta, señor, para poner de Pou. ¿Me entiende? ¿Y si pone directamente Longobardi Pou sin... ¿Sin D? Sin D. Sí. Sin D. ¿Usted cree que se va a entender? No, sí, pero no me importa. Y lo que tenemos, bueno, ¿con qué tema quieren entrar? ¿Ya lo tienen pensado eso? ¿Con qué? ¿Con qué canción quieren entrar? Ah, sí, sí. Es muy importante. Y con alguno de Evangelis, algo así. Carrozas de Fuego. Carrozas de Fuego. Sí, como no sale mucho. Yo la vi esa película. No importa, después hablamos. Sí, sí, sí. No hay orquesta en vivo, ¿no? No está la posibilidad. Si usted la quiere, claro que sí. Si usted la quiere, sí, pero tiene que tener menos invitados, porque el salón tiene sus límites. La otra vez hubo una orquesta, uno pidió una orquesta de 40 músicos, con tal novio, el padrino, un invitado solo. No, una orquesta típica. ¿Una orquesta típica? Sí. No, no. Eso no tiene. No, tenemos, señor. No. Apúrese, señor. Claro. No, bueno, mire. La cosa tecnológica que tenemos nosotros aquí también, no está acá. Está en el salón. El recontra super VIP. Ese es muy caro. Sí, no creo que esté. No, sé si está en máquina. En vez de entrar mozos, hay una cinta transportadora que entra con los manjares ardiendo. Exacto. ¿Y va a cada mesa va la cinta? No, usted se tiene que acercar a la cinta, señor. Incluso hay un locutor que dice, agarren ahora porque una vez que desaparece, claro, no vuelve más. No es como las valijas de los aeropuertos que pasan 200.000 veces. Pero pasa... Dice, una vez que se las tomó la torta, no vuelve, una vez sola. Exacto. Entonces es están como... a cuatro manos los invitados, ¿no? Es como la sortija. Sí, claro. Si la agarra, la agarra. Pero pasa despacito, No, pasa todo lo que da, incluso va variando su ángulo y hay un tipo que medio te la va retaseando. Es un espectáculo ver a las viejas saltando para agarrar un pedazo de torta y la mezquindad humana se revela ahí, ¿no? Ahora, y ahí con todas esas innovaciones tecnológicas... Tenemos un robot padrino. Ah, un padrino robot que arroja monedas, pero no a los niños del barrio, sino a los invitados. Ah, eso arroja, a todos los invitados. Sí, arroja monedas de a un dólar. Ajá. Y al principio los invitados se dicen jajaja, ja, ja, y después se tiran de cabeza y se matan. Sí, ha tenido accidentes ese. ¿Y la pista de baile tiene alguna innovación tecnológica o es una pista tradicional? Sí, es una pista giratoria. Sí. Ah, giratoria. Está arriba de todo, es un edificio de 40 pisos. Uh-huh. Y arriba es redondo toda la terraza. Ajá. Y es una pista de baile giratoria. Y se mueve el ritmo de la música, con lo cual usted se tiene que parar y la pista baila por usted. Se mueve como el ¿cómo se llama? El samba de los parques de diversión. Ah, ¿nunca sí fue el samba? Sí, claro. Ah, siempre el samba. Pero eso en un piso 40. En un piso 40 hay un poco de peligro, porque en los bordes, y a veces va muy ligero, Sí. A veces va muy ligero porque el muchacho que es un poco ansioso el que la maneja, y por ahí le ponen el máximo. Sí. Tiene dos velocidades, nada y muchísimo. Ah. Y en los bordes, la fuerza centrífuga por ahí escupe a los invitados que se paran de mí, especialmente a los mirones. Los escupe porque el cielo de la ciudad. Si usted baila, la fuerza de gravedad misma lo contiene. Ahora, si usted se queda parado o se agacha a atarse los cordones... Los vecinos a veces dicen que ven pasar mujeres volando. Pero de pronto alguien quiere dejar de bailar y... Te paras y te... ¿Me va a arruinar la fiesta? Te escupió. Así que... Si lo quiere, está disponible ese salón. Sí, como original, le voy a decir, uh-huh, es original. Por supuesto. La verdad es que sí. Y todo eso tiene, imagino, luces de colores... Tiene tantas luces de color que usted entra, como esos carritos que había en Mar del Plata donde pasean los niños. Ah, los trenes, el tren de la alegría. Música frenética, se mueve un poco, los animadores están enajenados. De manera tal que usted lo pone 15 minutos un niño ahí y se agarra una psicosis para toda la vida. Devuelve el niño, usted dice, ¿te divertiste? Y el niño le da vuelta a los ojos y dice, no sé, no me preguntes cómo es la diversión. Así, como si fuera Mario Matas. Mm-hmm. Ahora, transcurre toda la noche del casamiento. Sí. De la fiesta. Uh-huh. Y ahora se estila mucho que la fiesta no termine. Sí, no termina. Nuestra fiesta no tampoco termina. No termina, bueno. Son interminables, son fiestas que duran... Claro, van perdiendo intensidad, ¿no? La gente pierde su compostura, están un poco transpirados. ¿Quién no se ha emborrachado? Lo digo... Difícil. Todos están cansados, fingen una diversión que no sienten, y están así repitiendo movimientos de forma compulsiva, y que no decaiga, gritan. Son las 10 de la mañana, un sol rajante, un olor a pucho por todos lados, malos alientos, sí. Fatiga, incluso el novio ya se ha arrepentido, si es que no se ha ido, naturalmente. Nadie sabe por qué está ahí, pero la fiesta continúa. La fiesta continúa. Bueno, en algún momento hay que declarar el final. Bueno, entonces, fiesta... ¿qué quiere? ¿Que continúe? No, digo, 10 de la mañana. El final... No está claro el mensaje. Digo, es si hicieron un desayuno, no sé si se extiende hasta todo el transporte. Tenemos... Un desayuno. Sí, dígale, desayuno. Sí, tengo media luna. Un desayuno. Media luna con café con leche. ¿Qué se va a servir el señor? Un desayuno. ¿Un desayuno qué quiere? El desayuno continental. No, nacional en este caso, como vemos. Tenemos desayuno. Señor, media luna con café con leche y jamón. Bueno, pata de jamón, jamón y pizza. Y sí, todo eso tenemos en el desayuno. ¿Jamón? ¿Medialuna con jamón en forma de sándwich? No, la pata de jamón directamente. Ah, no, porque si vio esa medialuna que hacen... yo le voy a preguntar una cosa que no tiene nada que ver con el casamiento. No, pues... Yo a veces voy a los bares y hay sándwiches de medialuna con jamón, con jamón y queso. Sí. Ahora, ¿eso se puede mojar adentro del café con leche o está mal visto? Está perfectamente. Está muy mal visto, el jamón, señor. No tiene ningún poder de absorción. Hágase la siguiente experiencia. Sumérjase un jamón en el interior de una taza de café con leche y observe si cuánto café con leche es absorbido. Respuesta, nada. Nada, le resbala el jamón. Entonces, y lo que es peor, deja el jamón en el café con leche. Oh, unos camalotes aceitosos, sí. Unos ojos de aceite que son muy desagradables y que pueden llegar a perturbar nuestra existencia. Sí, es que no es una combinación... Bueno, pero el señor me acaba de decir que se puede mojar. Sí, señor. Bueno, el señor que moja media luna lo que quiera. Jamón, sí, la moja en el café con leche es horrible eso. Bueno, eso tenemos desayunos. ¿Lo quiere? No, mire, la verdad media luna con jamón mojadas en café con leche. Sí, pizza también mojada. No me convence el servicio, discúlpeme que le diga. ¿Cómo que no me convence el servicio? Es el mejor servicio de la ciudad, señor. Discúlpeme, pero... Si usted no tiene amigos, incluso nosotros le facilitamos nuestro servicio de invitados. Ah, ¿tiene servicio de invitados? Alquilamos invitados, porque por ahí uno tiene amigos... o no tiene amigos que invitar, o tiene pocos y quiere impresionarlos fingiendo que tiene muchos, o directamente a usted no le gustan sus amigos porque... Bueno, pero mire... Entonces invita a unos tipos que no son amigos suyos, pero se comportan como tales por un precio módico, de ruego. Ah. Mire, aquí tenemos la tarifa. Amigo desinteresado, 100 pesos. Sí. No, y amigo celebridades... Ah, famosos. Oh, ¿celebridades amigas? Sí. 80. ¿Qué quiere? Cuidado con las celebridades porque son un poco pesadas. ¿Por qué? Y porque hay que darle 80 pesos para que vengan y 160 para que se vayan. Pero tiene celebridades de primer nivel. Tenemos celebridades verdaderas y clones. Si usted no le da el presupuesto, imitadores. Tenemos gente parecida o lejanamente parecida y distintos precios. Por ejemplo, aquí tiene, mire, original es un precio. Sí, no, es muy, muy parecido tanto. Parecido tanto y lejanamente parecido tanto. Y ni parecido, ya es casi muy barato. Pero por ahí aparece el señor y dice: hola, ¿qué tal? Soy no sé. Badía. Póngale. No, qué Badía. Si no se tiene que parecer, directamente es, no sé, Robert Redford. Por ejemplo, ajá. Póngale. Sí, yo he pasado por Angelina Jolie en un casamiento sin ningún tipo de problema. Pero, sí, porque ya llega cierta hora en que a la gente le ha dado miedo. No, pero es evidente que el señor no tiene nada de Angelina Jolie. Pero te dije que no era tan para tanto. Claro. Lo importante es que la gente se deje convencer, porque para eso estamos nosotros, ¿me entiendes? Y ahora, y entre los invitados, ¿no? Estos que ustedes proveen, ¿mujeres? ¿En qué sentido? ¿Usted se va a casar y quiere ir a levantarse en mina al día del casorio? No, mire, para impresionar a la muchachada, ¿vio? Nosotros tenemos unos amigos en el bar que nos juntamos. Sí. Qué notable, ¿no? Hace 20 años, la misma mesa, la misma ventana. Nosotros también. Me parece que somos los... sí. Usted forma parte de esa, que somos tres. Claro, Roberto. Él es uno de ellos, sí, efectivamente. Sí. Nosotros somos nosotros tres. Nos vamos a encontrar. Vamos todas las noches al mismo bar. Sí, sí, yo también voy. Y... Ah, usted es el otro, sí. Claro. Bueno, no me extraña porque hace 30 años que hablamos de esto mismo, ¿no? Y entonces lo contamos a la gente. La misma mesa. La misma mesa, Cuidado, la misma mesa. A nadie le impresiona nada. No, pedimos lo mismo. La misma silla. Sí, el mismo lugar, pedimos lo mismo. Y empezamos a rememorar el pasado. Y esto lo usamos hace 30 años. Claro, prácticamente no queda nada de pasado, sí, que no sea recordar el pasado. Tuvimos problemas el primer día, ¿te acordás? El primer día no sabíamos qué recordar, pero después nos decimos, ¿te acordás cuando estábamos aquí mismo recordando el pasado? ¡Oh, qué tiempos aquí! Pero qué momento. Qué momento. Che, qué aquella vez que nos acordamos de cuando estábamos... Bueno, y después nos acompañamos mutuamente. Así, y hacemos 20 o 30 viajes de casa en casa, y allá por las 6 de la mañana nos separamos. La juventud de hoy no sabe divertirse. No, la verdad que no. No sabe divertirse. Esto que vive. Tenemos nosotros, esto no lo vive la juventud de hoy. No. Meta sexo, rock and roll, no. No. Además, a mí me gusta, viste, planificar. Yo no sé cuándo me voy a casar, pero a mí me gusta esta misma charla que tuvimos, viste, del salón. Te tenemos todos los días. Todos los días. Todos los días. Y cada vez nos queda más claro, viste, lo lindo que va a ser esa fiesta. Sí, sí. Yo, cuando salgo con una muchacha, lo primero que le digo, la saco a bailar y enseguida le digo, ¿qué nombre le pondríamos a nuestros hijos? Eso les encanta, claro. La primera cosa que le digo, mientras trato de introducirle la mano por abajo de la blusa. Pero, ¿saliste con alguna muchacha últimamente? No, hace 30 años que no, porque este compromiso así de la amistad... Pues la amistad es mejor que el amor, muchachos. Sí, sí. Más, el otro muchachos, es efímero. La amistad vale más que el amor. Somos nosotros tres, estamos aquí, sí. Tres amigos siempre fuimos. La misma notable, mesa, Es la misma mesa. ¿Qué saben estos giles que andan ahí con las mejores minas? Mira, una mina de 25 años, sí. Cuerpo... Míralo aquel, míralo pasar. Míralo aquel, mirá, mirá. Pero no tiene amigo, no tiene amigo lo que es venir acá a recordar el pasado. Mientras tanto está revolcándose en cualquier parte. Che, escúchame, si... Sí. Si adivinamos la patente de los autos, si va a ser par o impar, el próximo que pase. Mira, extraordinario. Sí, mira, pero no pasa ninguno, No, pero ¿vale colectivo? ¿Vale colectivo? No, auto. Okay. Dijimos auto. Bueno, pero... No, pero dijimos auto. Sí. ¿Vale taxi? Auto particular. Sí, qué emocionante que es esto, ¿no? Sí. ¿Vos qué decís? ¿Te imaginás cuando venga un auto y comprobemos quién gana? Ahí viene un... Ah, no, dobló. ¿Par o impar? ¿Par o impar? Ah, yo par. Bueno, yo voy a impar, ¿Y él perdió? Sí, yo juego a la letra. Bueno, pero discúlpeme que... Sí. Estaba recordando en mi memoria. Esto era que él estaba recordando. Él era yo. Bien. Muy bien, yo quiero tener... Ahora vuelve la escena. Estamos en el salón de vuelta. Estamos en el salón. Bueno, ya por el tiempo. Quiero tener todo organizado para mi casamiento. Ya le dejo una seña. Bien. ¿Qué seña me deja? Y una seña de siete, la la de seña del mate y vengo. Una seña para reservar el salón, fecha. La seña es el pago completo, es la única seña que entendemos nosotros. Pero no, ¿y cómo pago completo si todavía ni me casé? Y bueno, señor. Nosotros reservamos la fecha del salón. Después si usted no se casa, el problema es suyo, ¿qué quiere? Bueno, ¿cuánto puede valer esto? 40.000 pesos. ¿40.000 pesos? Sí, creo que entendió bien. ¿Con Angelina Jolie? ¿Con qué? Sí, yo vengo. ¿Con Angelina Jolie? Sí. Sí, que sí. ¿Todo incluido? Todo. Todo incluido, sí. Bueno, ando con cambio, pero si usted no tiene problema, porque voy a pagar en efectivo. ¿40.000 pesos? ¿Cambio de qué? Sí, voy a pagar en efectivo. Está bien. Págueme en efectivo. Bueno. ¿Qué fecha quiere, señor? Y deme 29 de febrero. Muy bien, es un pavote. ¿Y qué cambio tiene? ¿Qué cambio chico? ¿Uno? ¿Usted va contando o no? ¿Pagar en monedas? Sí, algunas son monedas. En el subterráneo. No hay más moneda en el subterráneo. No, no hay más moneda. No, erróneo. Pero no, con cospeles no admitimos, señor. Pero y estampillas tampoco. Y no. Pero al final no admite nada en este lugar. Efectivamente, usted. No admitimos nada. Discúlpeme, la novia. Sí. Tampoco la admitimos, señor. Nosotros somos aquí todo entre hombres. Nosotros los dueños somos tres. Sí. Somos tres amigos que nos juntamos, todas las noches en el mismo lugar. Uh-huh. Y hacemos casamientos machistas. Está muy bien. Únicamente hombres. Viene el novio solo. Y todos hablamos de lo malo que es el casamiento, de cómo eran antes, y que antes era mejor que ahora, todo. Hablamos así hasta quedar prácticamente saciados. Igual del día que entra una mujer a este lugar, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿usted quiere venir a casarse? Claro que sí. Me hace falta novia. Usted nada más nos cuenta a nosotros, como es menor, muchachos, si vieran a mi novia. Claro. Ella es buena, diligente, sumisa, obediente, etcétera. Todas las virtudes que a usted le gustan en una mujer. Y hace unos... Que a nosotros nos gustan. A los verdaderos hombres. Sí, sí. Y hace unos buñuelos. Que no, si yo me enamoré por los miñuelos, dice el tipo, ¿no? Y cosas por el estilo. Bueno, entonces le reservamos el salón. Claro, venga con todos sus amigos, no me traiga mujeres. Sí. Ustedes van a ser mis invitados. Y nos ponemos a recordar el pasado, que es tan hermoso. Qué lindo, ¿te acordás? ¿Te acordás cuando hace un rato decíamos esto mismo? Sí, ¿te acordás? ¿Te acordás de cuando nos acordábamos? ¿Te acordás de cuando hicimos una pausa para que viniera la propaganda? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, muchachos, eh! Eso sí que era una radio, ¿eh? Sí, claro que sí. Adelante. Escuchá.